En una soleada mañana, en las solitarias calles del centro de Ciudad Almendra, Doris caminaba por la acera, muy alegre y presumida, luego de retirar el dinero de la pensión de su difunto marido y luciendo la costosa cartera que él mismo le obsequió en su cumpleaños número 50. La, la, la, la, la, la, la, soy rica y tú pobre. En medio de su dicha y algo distraída, Doris se vio envuelta en una situación no esperada. ¡Quieta ahí, monita, quieta! ¡Esto es un atraco! ¿Cómo? Sí, páseme su cartera, bruja. Además de sorda, fea y gorda. ¡Muévase, muévase! Indignada, sigue las instrucciones del ladrón, levanta sus brazos e inesperadamente suelta una carcajada que lo deja muy confundido. ¡Manos arriba! ¡Baje ese arma! ¡Está detenido! ¡Señor agente, me quería robar! El ladrón, a pesar de no soltar el arma, suelta la cartera de Doris, quien la coge inmediatamente. Dese la vuelta lentamente. Pero yo... ¿Pachito? ¡Pachito! ¡Perunchis! ¡Oh, Pachito, viejo amigo! ¡Tiempo sin saber de ti! Pedro, el policía, y Francisco, el ladrón, asombrados y muy alegres, se abrazan y brincan emotivamente como lo hacían en su viejo barrio, mientras Doris, bastante molesta, se dirigía a la estación de policía más cercana para denunciar semejante atropello. Buenos días, mi señora. ¡Qué buenos días, ni qué buenos días! ¿En qué le podemos colaborar? ¿Qué le pasa, mi señora? ¡Cálmese! ¡No me toque! ¡Que acaban de atropellar mis derechos! Un hombre me intimidó con un arma y el policía que me iba a mi rescate lo abrazó como si fuera su amigo, su mejor amigo. Señora, pero tranquila, tranquila. Colabórenos con sus datos. Cédula, dirección, teléfono. ¡No, señor! ¿Usted acaso no me entiende? ¿No piensa hacer nada? ¡Muévase! Sí, señora, pero indíquenos dónde está el delincuente. ¡Mire! Allá afuera, pero rápido, cerca del banco. Por ahí quedan unas cosas de basura. ¡Muévase! 5, seis rápidas y dos cortos de 40. Estamos pendientes. Confirmo. Los policías de la estación capturan al ladrón y a Pedro, su supuesto cómplice. Semanas después, son llevados a un juicio para ser condenados. Muchas personas murmuraban en el salón de audiencias, entre ellas Doris, que no podía ocultar la felicidad de ver a Francisco y a Pedro tras las rejas. ¡Silencio en la corte! Pónganse de pie para recibir al señor juez. Buenos días, señores. ¿Pachito? ¿Pedrunchi? ¡Pachito! ¡Pedrunchi! ¡Amigas! Y así fue como tanto el ladrón como el policía y el juez terminaron abrazándose alegremente y festejando su reencuentro, mientras Doris, asombrada por su mala experiencia, decidió no luchar más contra la buena suerte del ladrón. ¡Uy, no! ¡Esto sí es el colmo!